estamos con Marcos Cade, ganador de la prueba de Rural en el 82 aniversario de aquí de Villalonga, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, contanos, Marcos, cómo te sentiste dentro de la prueba, cómo viste el circuito, una iniciativa nueva de la gente de Entornos Patagónicos, que imagino para esta zona muy interesante. Sí, de verdad, buenas tardes a todos, saludos, linda carrera, circuito con todos los terrenos, asfalto, un poco de arena, cerrucho, trabajo rápido, lindo circuito. Después bien, se dio que justo quedamos cortados los cuatro y bueno, después ya faltando cuatro vueltas quedamos tres y se pudo ver que partí en la última vuelta y bueno, pude llegar adelante. ¿A quién le dedicamos la victoria? No, a mi familia que siempre me acompaña y a los que siempre nos ayudan ahí, Horizontes y bueno, Cicles Cadar. Felicitaciones, Marcos, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar.